Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Me mata esa luz. Hola amigos, estamos en un tiempo especial en la Casa de Dios y no queremos dejar la oportunidad de invitarte para el 18 de marzo a la reunión de matrimonios. El tema va a ser, estamos en marzo, va a ser el tema vuelta al colegio. Te esperamos, no dejes de venir. Tenemos preparado una noche especial, lleno de juegos, con algo para compartir y por eso contamos con tu presencia. Dios te bendiga. No deje venir, no deje de invitar. Bueno, adiós. Buenas noches, amigos. Estamos en marzo. Buenas noches, amigos. Estamos en la Casa de Dios. Un tiempo especial y no queremos perder la oportunidad de invitarte para el 18 de marzo. Tenemos una actividad especial como matrimonios, vuelta al colegio. Estamos en marzo y es un tiempo especial y contamos con tu presencia. No dejes de venir, no dejes de invitar. Te esperamos. Sábado 18 de marzo, 20 y 30 horas. Contamos con tu presencia. Bueno. ¿Empiezo? Buenas noches, amigos. Estamos en la Casa de Dios. Organizamos un día especial de Día de Matrimonios el 18 de marzo, 20 y 30 horas, con el tema Vuelta al Colegio, un lugar por el cual pasamos todos. Queremos pasar este tiempo con vos, juntos. No dejes de venir, no dejes de invitar. Te esperamos, contamos con tu presencia. ¿Eh? No digo de vueltas, ¿no? ¿Eh? ¿Una vuelta al colegio? ¿Una vuelta? Ah, para que le digo vuelta, digo vuelta. Dale, dale. Bueno, dale. Hola amigos, estamos en la Casa de Dios. Preparamos una actividad especial para el Día de Matrimonios, el 18 de marzo. Contamos con tu presencia, no dejes de venir, no dejes de invitar y te queremos pedir que traigas una foto de cuando venías al colegio para que podamos disfrutar un tiempo juntos, un tiempo de juegos, un tiempo de palabra de Dios. Te esperamos. A ver, ¿cómo digo eso de invitar a la foto? Pará. ¿Pero la de marzo cómo lo digo? Dale. Buenas noches, amigos. Estamos en la Casa de Dios. Estamos en el mes de marzo, un tiempo especial, un mes donde empiezan las clases, un lugar, el colegio, donde pasamos todos. Queremos contar con tu presencia. Te quiero pedir que si te animás traigas una foto del momen de ese momento en el cual vos venía ibas a la escuela. Para que me quede, ya me estoy hablando mucho. ¿Primero largo la fecha? Buenas noches, amigos. Estamos en la Casa de Dios. Mes de marzo, 18, te invitamos a las 20 y 30 horas. No, ya paró. ¿Eh? ¿Cómo decís que empiece? ¿Con la fecha? Te invitamos este mes. Vente de entrada. Vale. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Estamos en el mes de marzo, mes donde empieza la, donde empieza el colegio. No, para que... Buenas noches, amigos. Estamos en marzo, mes en el cual empiezan las clases. Por eso, el 18 de marzo, te invitamos a las 20 y 30 horas a la reunión de matrimonios. Si te animás... Buenas noches, amigos. Estamos en el mes de marzo. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo. Comienzan las clases. Un momento especial. Un lugar por el cual... En el cual... Uno, dos, tres. Buenas... Buenas noches, amigos. Estamos en el mes de marzo, mes en el cual empiezan las clases. Te queremos invitar, 18 de marzo, 20 y 30 horas, reunión de matrimonios. Reunión especial. No, para... Buenas noches, amigos. Estamos en el mes de marzo. No. Buenas noches, amigos. Estamos en el mes de marzo. No, perdón. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo. Empiezan las clases. Un lugar por el cual... En el cual... Uno, dos, tres. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Mes de marzo, mes en el cual iniciaron las clases. Estamos contentos de poder invitarte el 18 de marzo a las 20 y 30 horas a la reunión de matrimonios, en el cual vamos a tratar vuelta al colegio, un lugar en el cual, ¿cómo puedo decir, chino? Dale. Vuelta al colegio, la escuela, un lugar donde todos pasamos. Uno, dos, tres. Bueno, dale, dale. Bueno, ría, hombre, se va a morir de risa. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Te queremos invitar a la reunión de matrimonios. 18 de marzo, 20 y 30 horas. Mes de marzo. Comenzaron las clases. Un lugar en donde estuvimos todos. Por eso te desafío a que puedas traer una foto de cuando ibas a la escuela, cosa que todos los podamos... ¿Cómo te puedo decir, chino? Te invito a que... Te desafío a que puedas traer una foto. Si te animás, te invito a que traigas una... Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios. Empezaron las clases, mes de marzo. Te desafío. No. Che. Borra todo eso, dale, así me empiezo de vuelta. Para, chino, mira. Buenas noches, amigos. Estamos en la casa de Dios.